Óyeme, preciosa, hazme caso que soy yo quien te llama. Ya los muchachos y las chicas se preparan para ir a bailar. Pues la fiesta ya empezó y la orquesta ya llegó. Fuera los zapatos, fuera las corbatas, vamos a bailar el rock. Que si tu confidente soy, que yo en secundaria voy. Si tu confidente soy, que yo en secundaria voy. Soy tu confidente, soy en secundaria, vamos a bailar el rock. Vamos a ir, muñequita, que la fiesta va a empezar. No hay tiempo que perder, que la fiesta ya va a acabar. Se me mueven ya las piernas y mi cuerpo quiere bailar. Si tu confidente soy, y yo en secundaria voy. Si tu confidente soy, y yo en secundaria voy. Soy tu confidente, soy de secundaria, vamos a bailar el rock. Tengo ganas de llegar. Hasta aquí se oye la orquesta, toca y toca el rock and roll. Y si ahorita no corremos, la fiesta va a terminar. Si tu confidente soy, y yo en secundaria voy. Si tu confidente soy, y yo en secundaria voy. Soy tu confidente, soy de secundaria, vamos a bailar el rock. Si tu confidente soy, y yo en secundaria voy. Si tu confidente soy, y yo en secundaria voy. Soy tu confidente, soy de secundaria, vamos a bailar el rock. Se viene lo chido, papá, porque ya empezó Chavorruqueando por Resistencia Radio. En la siguiente hora vamos a aventarnos el chal y cotorrear como dice la chaviza. ¿Qué onda, chavos rucos? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien en este otro lunes que nos acompañan. Y bueno, pues acabamos de escuchar una rola que yo creo que a todos nuestros chavos rucos mucho más grandes que nosotros les ha de haber encantado y les han de haber llegado muchos recuerdos con esta rolita de los Teen Tops de Confidente de Secundaria. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Peque hasta allá, hasta la buena hermana ciudad, no, Estado de México más bien. ¿Qué onda, mi Peque? ¿Qué onda, chavos rucos? ¿Qué onda, chavis? ¿Cómo estás? Acá en el mismísimo Estado de México, en donde Dios dijo, ya de Naucalpan para allá, yo ya no los cuido, ya de ahí ustedes se arreglan, chance y chance te alcanza en Lomas, pero no, ya, de ahí de Perinorte para arriba, que Dios te ampare, que Dios no te ampare, porque pues no. Mira, hasta empezaste a hablar del Estado de México y empezaron a sonar las patrullas, güey. Ya ves, te digo que está cañón por acá. No, fíjate que está tranquilo. Todos los chavorrucos que andan por acá, por Cuautitlán, por Lomas Verdes, Perinorte, todos esos rumbos, pues está relajado, fíjate. Que yo, bueno, lo que cabe, veo las cosas, creo que está más chacala ya cuando dicen, no, que en Iztapalapa, todos esos rumbos, o sea, pues yo creo Chalco, que ya todo, güey. Yo creo que ya toda, cualquier parte de la Ciudad de México ya está. Está cabrona, güey. O sea, antes decían que Polanco, la Condesa y todo eso, güey. No, pues ahora creo que ahí está más la rata, güey, porque pues es de donde sacan todo el sí, arsenal, güey. Entonces, sí, yo creo que yo creo que ya nada más se le quedó como la fama, como cuando ibas a Tepito y decías, no, en Tepito está bien barato. Güey, te sale lo mismo comprarte un pinche pantalón en Tepito que en una tienda, güey. O sea, y te arriesgas más en que Tepito sea. O sea, clon, porque ya ves que hasta de, no, son originales, jefe, que la chingada. Y acabas comprando cosas chafas, güey. Igual. Sí, De hecho, bueno, antes que nada, un saludo a todos los chavorrucos. Ya empezamos ahí a cuestionarnos. Gracias por escucharnos una emisión más. Aquí estamos y gracias a Resistencia Radio por darnos la oportunidad. Y sí, efectivamente, ya esos lugares como los Tianguis de la Raza, el Tepito, Lagunilla, todo eso, en lo particular he visto que los costos, pues casi es lo mismo y te llevas algo de piratería en vez de algo original. Entonces, sí, y en cuestión de delincuencia y todo, bueno, ya cualquier lugar está bien peligroso. Sin embargo, de donde yo estoy, ha estado relajado para mí, en lo particular, quizá también porque no me arriesgo mucho a andar así en horas tarde. Y... ¿Cómo no? ¿Cuando te iba a llevar la bruja? Ah, bueno, esa es otra anécdota. Y cuando yo recién llegué a vivir allá, me salí a correr. Yo me salí a correr bien chingón. Y en domingo... Resulta ser que yo me iba por allá por unas... Pues hay campo, hay parte donde hay campo, como cosechas, todo eso. Y pues ahí yo andaba corriendo, ¿no? Entonces, ya de regreso no me traje dinero. La verdad, me dije, ahorita regreso, pero se me hizo noche. Y ya en el Estado de México, regularmente, por esos rumbos, ya no hay nada. O sea, de plano no hay nada, ni la combi pasa para pedirle paro, aunque sea. Entonces, me acuerdo que me dice una persona, ¿sabes qué? Toma esta bicicleta y llévala hasta el final del camino. Allá hay alguien que te la va a recibir. Y yo, bueno, pues el chiste era, salte de ese lugar, ¿no? Porque era llano. Ya llego allá, la recibe un señor que estaba ahí acomodando sus cosas. Y me dice, no, es que aquí la bruja te puede andar llevando en una de esas. Si no te pones la playera al revés, te anda perdiendo y amaneces ahí en el canalito, ahí en el agua. Y yo así con cara de, chale, qué pedo con este señor. Pero bueno, son anécdotas que me ha tocado vivir de poquitas de las cosas raras que me tocaban vivir aquí en el municipio de Melchor, pero está muy tranquilo. ¿Tú qué tal, Chavis? ¿Qué tal? Ahora que sea noviembre, nos vamos a aventar uno de especial de terror, que yo creo que también tenemos un chingo de anécdotas, güey. Hay bastantes temas, pero bueno, ahorita... Exacto. ¿Tú qué tal? ¿Qué vamos a hablar el día de hoy, Chavis? Cuéntanos. Pues mira, yo me la pasé muy bien. Pues como ya saben, chavos rucos, en algunas ocasiones nos toca grabar antes por cosas de tiempo. Pues a mí me tocó el sábado ir a ver a La Maldita, que no me la pude perder. ¿A qué tal se puso? Muy chingón. A mí en lo personal sí me gustó. Pues no sé qué pasó con ahí, o sea, a la hora de la salida fue el desmadre. O sea, no sé qué pasó con las autoridades. Yo no le estoy echando la culpa a los policías, porque siempre culpamos a los policías de algo malo. Claro. Oye, pero... yo vi algo en las noticias, en TikTok, o creo que las noticias... Vi un chavo que se puso ahí a como a bailar. Justo era lo que te iba a contar, justo lo que te iba a contar, sí, güey, o sea, para empezar salimos, yo no sé quién pendejo cerró, quién dio la orden de cerrar algunas calles, güey, entonces salías por 20 o por Madero, güey, pero nada más por esas dos calles yo vi que podíamos salir. Entonces fue un desmadre para salir, y ya cuando íbamos a llegar al metro, este hijo de su pinche pendeja cola se avienta las vías a bailar, güey. Y uno de negro, ¿no? Como que estaba haciendo sí, como... Y todavía, o sea, ahí. Sí. Y todavía lo sacan y le iba con el Ciso, con Mari, con Pilar y ahí con otra, con Lluvia y el Chirre. Y ya dijimos, no, vamos a salirnos porque ya habían prendido las luces rojas, güey. Ya ves que es cuando cortan sí, la energía y todo. Video que llegó la patrulla y bueno, sí, los policías y lo y el pendejo, o sea, lo sacaron y el pendejo cagado de la risa, güey. Está o sea, dices, doblado, güey, no mames, ¿cuánto tiempo ya le partiste su madre a la gente, güey, que realmente tiene que ir tan muy lejos, güey? Sí, pues es la línea azul, tenía que ir, no sé, al toreo, por allá al estado, sí, a donde yo estoy, por acá, porque él de esa forma como se llega. No sí, y por una estupidez, güey, por una pendejez, güey, o sea, pendejez de briagos o de grifos o de motos o no sé, pero... Ya sabes, ¿y no estaba muy joven o sí? Pues yo le echo unos 25, no pasaba de 25 años. No inventes, no pasaba. Chale. Sí, pero sí se veía bien, bien tronado, güey, yo creo que sí andaba tronado. Pero bueno, pues ahora vamos a hablar de los ciclos de la vida. ¿No? Vamos a empezar a hablar, por eso empezamos con esta de los Teen Tops, pues hablando también, tal vez un poco de los papás, ¿no? Que pues eran las rolas que ellos escuchaban, empezaban los amores de secundaria, empezaban, no sé si te acuerdas que en ese entonces también sacaban muchas películas de el Poli contra la UNAM, güey, o todos esos desmadres. Sí, de hecho, todas esas canciones de antes, de los Teen Tops, Leo Dan, todas esas, a mí lo que me recuerda siempre es a mi mamá, que cuando escuchaba yo esas en sábado, ya valió madre. era de levántate a las 7 de la mañana y saca toda tu ropa, ahí te dejo tu escoba, vamos a barrer todos, cada quien su cuarto, vete a traer el jabón, vete a traer el desayuno. O sea, yo ya sabía que cuando escuchaba esas tempranito, era que iba a venir una sí, buena talacha a la casa. Pero aparte, no te, o sea, ahora ver los videos de ese entonces, yo no sé por qué todo el mundo salía así como con chamarras de escuela, güey, ¿no? Pero de esas de antes, de que el frente es un color y las mangas de otro, güey. Ah, sí, que era como de una, ¿no? Un grupo. Como de secundaria o no sé, güey, así. Exacto, como los esos de la novela del Instituto Minerva, ¿te acuerdas de esa novela de clase 406, todo eso? Sí, la verdad que bueno, si vamos a hablar, empezamos a hablar de los ciclos de la vida, de cuando empezamos, del kinder, la primaria, todo. Y hablando educativamente y profesionalmente, cuando vamos creciendo, pues sí, o sea, si tú te acuerdas ahorita cómo ha cambiado todo desde que ibas en la primaria, te ha tocado de todo, el de los maestros, cómo te llevaban. ¿Tú fuiste de los que lloraste cuando te iban al kinder? Pues yo no recuerdo, pero pues yo creo que sí. O ¿sabes qué? Tal vez no, güey, porque pues toda la vida estaba en el puesto, güey. Entonces me hacía como, normal el separarme de mis papás porque iba para la tienda, iba para todos lados, güey, ¿no? No, fíjate. Y te estoy hablando de que en ese entonces pues todavía la ciudad era un poco más tranquila y te dejaban salir a jugar, güey, ¿no? Sí, de hecho tú podías andar, yo andaba luego desde los 10 años por el Parque Hundido, 12 años, pues ahí sí andábamos. Pero recuerdo que mi mamá me mintió, me dijo, no, yo voy a estar ahí, la clase te la voy a dar, yo. Yo así como que pero dije, pues en el kinder, ¿no? Y yo dije, no, pues chido. Resulta ser que llego, me equivoco de salón, me sacan del salón y ya veo que la maestra se llama igual que mi mamá. Entonces ahí como que entendí que me timó, dijo, qué manchada. ¿En qué kinder ibas, güey? Recuerdo que iba uno que estaba ahí en la Narvarte, que se llamaba Niños Héroes, creo que se llamaba Niños Héroes. Pero cuando tembló, se arruinó tantito y nos mandaron a uno que estaba ahí en casi por la Benito Juárez, por Coyoacán, antes de Coyoacán. El chiste es que tenía alberca y estaba bueno, pero me acuerdo que sí, sí, yo sí chillé, yo creo que sí chillé porque como no había a mi mamá, pues ya me puse ahí a chillar y luego me equivoqué de salón, fue un desmadre y luego la maestra pues sí bien, pues ya no sabía qué hacer conmigo. El chiste es que ya me aliviané como antes del receso, ya dije, ya estuvo, ya. Sí, y aparte pues ya empiezas a tener ahí como que, este güey me cae bien, ¿no? Entonces vamos a pegarles con este. Fíjate que yo desde el kinder pues conozco al Alex, al negrito, güey. Entonces, no sé ni a los cuántos años entras al kinder, güey, pero... Como a los 4, ¿no? 5, ¿no? Pues échale 4. O sea, tengo 31 años de conocer al negrito, güey. No, bastante ya. De conocer al negrito desde el kinder, güey. Yo llegué y me puse a jugar porque empezó la maestra así como que no nos dio clase. Yo sí me acuerdo bien de todos mis ciclos, ¿eh? Me puso a jugar, nos puso ahí a como que a platicar qué hacíamos, pero con juguetes, o sea, como que agarrábamos juguetes. Y yo recuerdo que agarré un juego como esos de bloque el de armar. Y yo me la pasé todo el chingado ya jugando con esas madres. Ya después, como al tercer día, ya agarras a algún compañerito y ya de ahí te agarras, ¿no? Como que ya de ahí eres y ya empiezas a hacer tus propias amistades y empiezas a... Sí, ahora, La maestra ya empieza a ponerte tareas así de que, a ver, hagan con papel crepé bolitas y llenen los círculos o así, cosas por ese estilo, ¿no? Sí, yo ahora lo veo con mis sobrinos o mis ahijados, güey, de que les decías, el primer día sí era un desmadre, ¿no? Eso de llorar y que la chingada. Sí. Y el segundo día les decía, ay, ¿te acuerdas que ayer me dijiste de tu amigo? Ya está dentro, córrele. Y ya se meten en chinga, güey. Exacto, exacto. De hecho, fíjate, ahí yo en kinder me acuerdo muchas cosas de las maestras, del profesor que andaba con una maestra, porque los cachaba ahí atrás del salón dándose sus quicos, pero así de volada, así como que, ¿qué están haciendo, no? Ajá. Y se me quedaba viendo, Martín, vete para allá. Y ya yo me iba, y luego también, ¿sabes qué? Que me acuerdo mucho que yo jugaba con una caja de bolero. Había una, como había de juguetes, había caja de bolero y como mi papá me enseñaba a bolear mis zapatos, tenía varias cosas, tinta, cepillo. Ajá, yo me los llevé al kinder, llené la caja, escondía la caja atrás de los muebles de los juguetes y en la hora del receso yo iba a bolear zapatos a los maestros. Los maestros me decían, no, aquí porque me van a ver el director, pero sí les interesaba que boleara. Yo lo hacía jugando en el receso, pero me sacaba mi peso, mis 500 pesos que eran 50 centavos en ese tiempo, me sacaba mi lanita, y hasta que el director ya dijo, no, es que eso no lo puedes hacer aquí, Martín, que te van a... Yo no me acuerdo, güey, no mames, qué memoria tienes, güey, yo no me acuerdo. Yo me acuerdo de mis clases de natación, que teníamos una alberquita, güey, de la maestra de piano, güey, y ya, güey, o sea, esos, y del Alex. O sea, eso es mi único recuerdo, güey, yo del kinder, güey, o sea... Ah, yo sí me acuerdo de todo, hasta me acuerdo cuando a la maestra había fotos, ya es que cuando había, no sé, estábamos en la alberca y llegaba un señor con su cámara y te sacaba fotos para que a la salida se las vendiera. Ah, sí, sí, o sea, eso sí también me acuerdo. Entonces yo aplicaba la chacala de que decía, si ya le sacaste todo, sácame a mí, ¿no? Y ya me sacaba como 3 fotos y pobre mi jefa ahí en la salida al otro día. Señora, es su hijo, pues me pidió que le sacara 3 fotos. Y ahora sí, en esta pose. Sí, exacto, exacto. Y ya mi mamá sí con cara de chale, pues apenas estábamos. Ya ves que en esos tiempos todos la vivíamos medio torcidonas. Entonces mi jefa así como que diciendo, chale, este cabrón ya me hizo gastar, ¿no? Sí. Pero sí, me acuerdo mucho de yo del kinder y de mis amigos, cuando se les perdía sus juguetes en la caja de arena, me cagaba de la risa, porque ¿para qué chingados traen sus en Día de Reyes? Al siguiente día traíamos los juguetes que nos trajeron los reyes, y yo decía, no, de pendejo voy a traer los juguetes aquí. No entonces, te digo yo, bueno, de plano traían, así, ¿no? Y se les perdía, amigos, los ventados, güey, ya los ves llorando. No, te digo, yo sí ya de la primaria de esa sí me acuerdo, güey, o sea, yo iba en una escuela de monjas, o sea, y ya nos separamos el Alex y yo, pero pues era una calle, güey, la que nos separaba. Y aparte, pues estábamos ahí, ya sabes que, pues bueno, en ese entonces íbamos al Parque Río de Janeiro, pero yo iba en uno de monjas, güey. ¿Qué tal? ¿Cuál escuela era esa? Era el Colegio Carmen Lizardi, que estaba ahí en la calle de Puebla, pero... Sí, güey, pero era bien cagado, güey. Pinche fino, ¿no? No, pero es que espérate, ahí te va, güey. O sea, era bien cagado, güey, porque estaba la escuela de monjas, que era al lado de la iglesia. Pero aparte, pues, nos hacían el paro por el puesto de periódicos, güey. O sea, nos conocían, güey. Entonces, yo no sé si nos daban beca o no, güey. Pues esas cosas que a ti te viene valiendo madres de niño, ¿no? Pero yo no sé si nos hacían paro o no los padres con alguna beca o algo así. Pero al lado, güey, de la escuela... Era un putero, güey. Ah, el bar que era de... Al final fue Darts, ¿no? Algo así de Darts. No sé, güey. Pero al lado era un putero, güey. Entonces Dark tú Queen. Llegabas, tú llegabas acá a la primaria, güey, y los veías saliendo esos güeyes de pedos, güey. En lunes. Güey. Ajá, en lunes o en, así cualquier día, güey. Porque ese bar yo me acuerdo que abría de lunes a sábado o a domingo, güey. Sí. Entonces sí, tú llegabas acá con tu mochilita, güey, y los veías así bien pedos salir, güey, y a las otras así como con sus... minifaldas y todo, güey, y tú así de, ¿qué pedo, güey? Como que no me cuadra el audio con el video, güey, ¿no? Y sí, las monjas así nomás las veían y así de, no, ese señor va muy mal, y tú así, métanse, niños, métanse rápido, güey, y tú así de. Estudies y no van a acabar así. Sí, güey. Ahorita dices, ah, mira, ha estado chido ahí. Sí, pero pues, o sea, yo sí, o sea, en ese entonces, ya como que cuando iba como en cuarto, güey. Bueno, en quinto, justo en quinto, cerraron la escuela, güey, que no tenían. Pinche, la iglesia, ¿cómo no va a tener, güey, para sostener esa escuela? Y éramos un chingo, güey. Entonces, de hecho, la primaria yo la estuve en dos escuelas, una ya en la que se llamaba Escuela Laos, en la Narvarte, y después ya cuando vine a vivir ahí por la Glorieta de Insurgentes, ahí en la Manuel López Cotilla, enfrente de la Fuente de Cibeles. De las Cibeles, ajá. Exacto. Y me gustaba porque, pues yo era bien tranquilo, siempre tuve amigos y siempre jugábamos fútbol. Pero lo que me gustaba era que luego en la salida se agarraban a madrazos ahí en las de los del Alberto Correa con los de la Manuel. Es lo que te iba a decir, y aparte compartían la alberca, ¿no? Sí, pero nos trataban mal, nos decían como que los apestados, ¿no? Porque pues es que más bien esa alberca es de la escuela del Alberto Correa. Y por ejemplo, y estaba otra, ¿no? Que era de los, como le decían, los pobrecitos, ¿no? Que era en la tarde, ¿no? Ajá, la Valentín, quién sabe qué, que era la otra que estaba chiquita. Eran 3 escuelas en una misma cuadra y pues sí, o sea, te los armaban los tiros y todo, pero yo era bien relajado, amigo. Sí recuerdo el miedo de que me cantaron el tiro y esperar hasta la salida que te pelearas. Te hacían mal el día, amigo. De verdad te lo hacían mal, Fíjate que yo lo que sufría, güey, ahí, güey, no era eso, güey, o sea, de los tiros, pues no, güey, porque pues realmente, pues, o sea, salíamos de ahí, güey, y pues todo el mundo se quedaba a jugar conmigo porque, pues, o en lo que llegaban sus papás, güey, pues iban al puesto, güey, o sea, ya sabía, ¿no? Porque las madres, o sea, muy madres, pero les valía madres y nos sacaban, güey. Sí, claro. Entonces, ya sabían de, te vas al puesto de periódicos y paso por ti, ¿no? Entonces, pues, yo jugaba con un chingo de niños, güey. Y ya en las tardes iba a ver al Alex y ya nos íbamos ahí, güey. Y pues entre comillas era la rivalidad de escuelas, pero de jugar, güey, fútbol, güey. Claro. Que era la Luis Vallarta con la de nosotros, güey. Te digo, ya después la cerraron el quinto año, en el quinto, y ya yo me tuve que ir al colegio por venir, el que está ahí en Colima, güey. Pero ahí ya nomás estuve un año, güey. Ajá. Esa, la primera fue buena, ¿eh? La verdad reconozco que la primera como que haces amistades. No, güey, a mí me cagaba, güey. A mí me cagaba por la maestra de inglés, güey. Pinche vieja, ojalá y me estés escuchando y te lleves una mentadita de madre culera. En inglés. En inglés. Fuck you, fuck you. Es lo único que te aprendí, maldita. Pero sí, porque era bien culera, güey. Algo que yo no entendí, amigo, en la primaria, eran los chicos que luego iban, que ya estaban en la secundaria, iban a la escuela, a la primaria, para, no sé, ir a hablar con los maestros, o no sé si te tocó ver así compañeros que ya habían salido, que iban en la secundaria y pasaban a visitar a la escuela para ver a los maestros. A visitar, y tú los veías de secundaria y decías, ¿a qué vienen? O sea, realmente yo decía, ¿a qué vienen? Pues si ya salieron, ¿no? No, pues es que vienen a y a ti te veían con cara de, este güey de primaria todavía, pero te quedabas así con cara de que, ¿pero a qué vienen? O sea, nunca lo entendí. Obviamente venían para ver al maestro, recordar viejos tiempos, qué sé yo. O pues tal vez a sus noviecillas, ¿no? De quinto a de primero, que ellos ya iban en sexto, güey. Más bien ellos iban en primero de secuy y tal vez la morra acababa de pasar a sexto, güey. Yo de verdad no pensaba. Es que en esos momentos yo la neta me dedicaba a jugar, güey. O sea, sí. Te digo, pero sí, o sea, yo sí, o sea, era culero porque cuando no hacía la tarea, güey, pues ya sabes que a todo mundo le decían, háblale a tu mamá, mañana que venga tu mamá. Sí, no, güey, a mí en corto, güey, me sacaban y íbamos a la esquina, güey, a que me cagaran, güey. No, y luego cuando te decían, esa era la primaria, y la secundaria era más ruda las cosas, ahí ya los cuadernos de reporte o qué. ¿Qué crees que esa? Córtate las patillas, a mí cabello. La secundaria sí me la peló, güey, o sea, la secundaria sí puedo decir, güey, que me... Ah, pues íbamos en la misma secu, güey, o sea, no me acuerdo en qué año tú ibas, pero íbamos en la misma secu, güey. Sí, yo iba de primero a segundo en la Manuel López, en la Sor Juana Inés de la Cruz. Ajá. Que estaba ahí en el Metro Valderas, y por deber materias, me cambiaron a la de la técnica 10, que está ahí en Doctor Río de la Loza, pero en el turno de la tarde. No mames, güey, pero esa era bien chacalosa, güey. No, pues ahí sí, fíjate que ahí sí soy de la idea, sí soy de realmente reconocer que sí fui un poco barco. Sí fui barco porque yo venía de otro mundo, y ahí en la de artes gráficas, no manches, habían puro chavo de la doctora, el de la guerra. No mames, ahí sí no pintaban los baños, güey, ahí los rayaban con cuchillo, yo creo, güey. No, luego pues, sí eras barco, pero ya hasta que un día te toca hacer tus locuras y dices, ya estuvo. Pero recuerdo que había chavo ya de 17, casi 18 años en la tarde, y yo dije, y estudiaba contabilidad. Con decirte que contabilidad me quedó grabadísimo porque el profesor, como era joven, si no dabas bien una cantidad, ¡pamba! Y para malas, en ese salón estaban todos los manchaditos de tercer grado. O sea, como eran varias carrerías ahí técnicas, puta, pues me tocaba luego así de que, a ver, Martín, ¿cuánto te salió el balance general? No, pues sumé el activo pasivo y ta, ta, ta, y me salió 2,300,000. No salió, ¡pamba! ¡Pum, pum, pum! No, man. Y luego, pobre chavo, le rompieron sus lentes. No, ese año, para que veas, el tercer grado, sí le eché ganas, hasta aprendí a jugar ajedrez, damas, participaba en cosas así ya para poder salir, porque como te digo que debía 5 materias, yo ya quería salir, o sea, yo ya no podía quedarme, otra vez. No, fíjate que yo te digo, en la secu, güey, o sea, ahí en la 6, o sea, te digo, yo, o sea, el primer año me la pasé relax, güey, el segundo fue donde valió madres, y el tercero ya me dediqué a andar de coto, pero el segundo, güey, sí fue donde dije, me pasé de pendejo. ¿Te acuerdas que en la secundaria 6, hasta atrás, estaba la salida de emergencia, ¿no? Y estaba el que sacaban copias, güey? Sí. Yo me subí hasta arriba, güey, hasta arriba del azoteo, güey, quedaba hacia donde está la tienda de Liste, güey, no sé si te acuerdas. Sí, de atrás. Sí, atrás. Me encarreraba, güey, y brincaba un poste de luz, güey. De hecho, todos brincaban, ahí se salían, por eso sí, le pusieron, güey, rejas bien chochas a las ventanas atrás. Y ya... No, pero yo desde la azotea, güey. No manches. O sea, desde la azotea me aventaba un poste de luz, güey. En el aire aventaba mi suéter, güey, para agarrarme del otro lado, güey, y me bajaba, güey, de a bombero, güey. Hasta así me aventé como medio ciclo, güey. Yo me aventé un bimestre de pinta en la secundaria, en el turno de la tarde. Me aventé con un amigo de pinta todo un bimestre y reprobamos, pero este cabrón, su mamá vendían playeras blancas en Tepito, sus papás, y este cabrón siempre traía nueva, diario nueva, nueva, nueva, como estaba en Terón, diario nueva, y yo le decía, oye, David, ¿por qué no las lavas? Nel, ahí las, yo voy a usar nuevas. Y hasta se veía el corte, ¿no? Que la sacaba del cartón y se las ponía. Puta, güey. Yo ya sabía que había reprobado todo el bimestre. Y este compa también. Pero yo le dije a mi mamá que no le avisé cuándo era la firma de boleta. Y este compa que sí, se entera y que le dice a sus papás. Oye, no ha venido su hijo en todo el bimestre. Que le ponen una madriz ahí en la en el salón. Y todavía con eso, le pegaron por ponerse las playeras nuevas de la mercancía de sus papás. Nada, sí le tocó una chingada. A mí te digo que en esta etapa que me fui de pinta, güey, o sea, pero me iba a diario, güey. Me iba a diario con un compa de la escuela 103. Ok. Y de la 14, güey. Entonces nos juntábamos, güey, y ya nos veíamos ahí en el parque Pushkin, güey. Sí, sí, sí. Y ahí echábamos, ahí desayunábamos y después nos íbamos al parque de Plaza Forum, de parque de... ¿De ahí de Avenida Cuauhtémoc? Ajá, ese donde tenían unas canchas de fútbol, güey, sí. A echar coto. Y un día, o sea, cuando le avisaron a mi papá, güey, mi papá dijo, no mames, este güey no va a salir de andar jugando fútbol, güey. Entonces me fue a buscar, no mames, me trajo a puro putazo, güey, pero putazo. Güey, desde el parque de allá de Pushkin hasta el puesto, güey, a puro mazapanazo, Martín, así, ¡pra! Daba dos pasos y otro, güey, entonces caminaba yo más rápido, güey, no, pero para puro, que no te viera la humillada, sí, güey, sí, sí, sí. Pero mira, y ¿sabes qué es lo peor, güey? Que pasé por donde están todas las pinches refaccionarias, güey. Claro. No mames, entonces, ¡sígale pegando, jefe! ¡Se lo merece! Y yo así de, no mames, güey, qué culo. Pero mira, ahí te hago una cosa, y ahorita, esto que estamos platicando, te aseguro que todos los chavorrucos se han de acordar de toda la secundaria y primaria, y ahora viene el tema de cuando te empiezas a dar cosquillas el corazón. ¿Te parece bien si ahorita lo tocamos después de estas canciones? Órale, va, entonces nos vamos a rolita. Pues vamos a poner de este tipo de rolitas que estás mencionando, de ya que te empieza a hacer cosquillas el corazón. ¿Te parece que pongamos a Magneto y a Kabá? Me parece bien. ¿Cuál sería la de Magneto? Pues yo creo que esta no puede faltar, que es En la Puerta del Colegio. Uf. Y de Kabá, pues Amor de Verano, ¿no? Que ahí ya habla un poco más como de cuando sales de vacaciones, ¿no? Exacto, exacto. Todos tuvimos algo ahí. Vamos a platicarlo un poco brevemente. Pero vamos con las canciones, ¿te parece? Va. Me late, me late. Entonces, pues ahorita regresamos, chavorrucos, aquí a Chavorruqueando por Resistencia Radio. Vámonos de pinta. Amanece un nuevo día, otra noche sin dormir. Recordando los momentos de mi vida junto a ti. En la puerta del colegio donde yo te conocí. Un tropiezo y unos libros que cayeron para que mirando. Sentabas a mi lado en las clases de inglés. Entre risas y caricias planeábamos

Pues ya estamos de vuelta, chavorrucos, aquí con el tema de las escuelas, de los ciclos de profesión, de educativo y profesionalmente que tuvimos todos como tal desde niños, desde la kinder, primaria, secundaria, y ahorita con dos canciones muy buenas que en nuestra adolescencia las escuchamos y nos cortábamos las venas con galletas de animalitos, y bueno, eso se escuchó muy chavorruco. No, pero yo creo que ahí era ya llevabas con tu... Ay, ¿cómo se llamaba esta madre, güey? Con tu compás, güey, bien filoso, güey. Ándale. Por cierto, cuando metías la mano a la mochila y esa madre estaba no abierta. No mames, madre, bien culero, güey. Con las reglas. Ahorita sí. Veo los juegos de geometría de mi hija y son de plástico, amigo. Así de que ahorita, además estoy con una regla de plástico porque está haciendo su tarea. Se dobla bien chido, ¿no? Que nosotros ya sacabas tu regla de cuatro partes y pues, ni modo, júntale 10 centímetros más. Sí, güey. Exactamente. Oye, o no te faltaba que ya no traías la regla, güey, y tenías que sacar tu escuadra. Sí. O tenías una idea de cuánto, más o menos, hasta con el transportador abajo en la pase, tenía ahí la como que los centímetros. Uh-huh. Pero mira, vamos a platicar ahora de la parte de la secundaria, porque regularmente a todos en las secundarias ya empezaba acá como que el corazón a pegarnos un poquito y decir, ay, es que se me hace muy guapa esta niña, ¿no? O muy guapo el niño, ¿no? Para las chicas. Entonces, a mí, ¿sabes qué me pasó? Que a mí me dieron mucha pena algo y me quedé como vil pendejo, la neta. En la secundaria yo le dije a un amigo, que se llamaba Mauricio, me acuerdo bien, le dije, ay, me gusta mucho, se ve muy guapa esta niña de la escolta, se llamaba creo Cristina, no recuerdo. Entonces, pues yo nada más dije eso, y él dijo, yo le hablo, y yo le dije, ah, pues qué chido, pero son de esos niños que tú los ves madurar más que tú por más que apenas te estás acoplando, bajando de peso, y ellos ya están con barba, ¿no?, o bigote. Y resulta ser que en el receso yo voy con mi sándwich y mi jugo y voy caminando así en medio, con él me iba platicando. Y este cabrón me dice, ah, oye, y ahorita veo a esta niña y y le hablo y le hablas, me dice, puta, que le habla y yo con mi sándwich y con mi frutzi, que me echo a correr, amigo, ¿cómo ves? No mames. Sí, pues es que no seas, no, o sea, no sabías como que ese es el trance en que no sabes cómo, qué hacer, güey, ¿no? Exacto. Yo fíjate que en la secundaria, güey, o sea, ahí fue donde dije, o sea, dije, güey, ¿qué tengo que hacer, güey, para gustarle a las niñas, güey, ¿no? Y dije, claro. Estoy gordito, güey, y no estoy rostro, güey. Dije, entonces, no, pues tengo que ser buen pedo, güey, ¿no? Entonces... De ahí como que esa fue mi filosofía, güey, de que dije, pues no estoy guapo y estoy gordito, tengo que ser buena onda, güey. Todos entonces... fuimos buena onda, toda nuestra generación hemos sido muy buena onda, la Oye, verdad. Oye, ¿y no te tocaba así que cuando, no, va a haber ahí en la secu, de ahí donde estaba, te digo, en la 6, de repente que el día del alumno, o no sé por qué, güey, de repente llevaban como sonidos o DJs, y que te decían, puedes ir con tu ropa de calle. Y no, hombre, todo el mundo andaba de a pipa y guantes, según, güey. Ahora veo unas fotos y digo, no mames, ¿cómo podíamos ir con esa ropa bien culera, güey? Güey, pues de hecho a mí lo que hacían era fin de mes, regularmente, que era su junta técnica, y traían a pedagogos para que hicieran como kermés o que te hicieran tu... Yo hacían torneos de fútbol, que nos hacían hacer nuestra casaca con papel crepé o algo así. No mames, si era muy de pobre tu secundaria. Sí, no. Yo creo que eso así. Ya fue en la 110 no, o en la otra, güey. Era todas las primeras 2 horas, de las 8 a las 10, hacer tu playera y lo que tú quisieras. No, güey, acá en las 6 sí nos daban nuestras casacas, güey, que por cierto, volvemos a lo mismo, que ya como que te empezaba como ahí a hacer cosquillas, algo, güey, yo no sé si te tocó la misma maestra, una muy guapa de educación física, güey. No me acuerdo, solo me acuerdo de la Barbie que le decían a una, que era la de inglés, era ahí en No, esa a mí ya no me tocó, fíjate. De ahí en la Sor Juana, pero no, yo sí me acuerdo que hacían sus bailables, pero ¿sabes qué me gustaba? Que eran puras cumbias, amigo. Ajá. Que era la de Hoja en Blanco. Y era la garrote. Exacto, entonces, no, pues yo, ahí me tocó ver un mundial, el del 98, ¿te acuerdas? Que termina el partido y todos jugando fútbol y ahí sintiéndote el matador y nada, ¿sabes? Yo fíjate que siempre que ha sido el mundial y jugaba México, mi papá me dejaba quedarme en el puesto y llevábamos las teles, güey, al puesto. Hasta la fecha, ¿eh? Hasta la fecha, si es son temprano, mi papá pone el puesto todo en chinga y pone la tele, güey. Pero... Claro. Pero sí, y también, no sé, ahí en la secundaria era donde ya empezabas a rayar los baños, güey, con todas tus faltas de ortografía, pero sí. me gusta Karen, llámame, ¿no? O no sé. Pero, eso, pero mira, eso es bueno, todavía rayar. Yo vi mi baño que hasta había manos con sus dedos ahí manchados de caca. Sí, y decía yo, güey. O sea, el problema no es que lo manches. ¿Cómo tuviste eso de limpiarte y sacar las manos ahí en, el, en la loseta y dejar bien tallado? Sí, tu a mano? Mí me tocó ver, güey, ahí en la 6, o sea, los baños de la secundaria 6, autoridades de la secundaria, de la SEP, neta, vayan a revisar esos baños porque sí estaban bien culeros. No tenías ni puertas, güey. De hecho, acá nadie iba al baño a hacer del 2. Yo, no, yo sí dos veces porque... tuve que hacer, güey, y sí le dije a un compa que le decíamos. Que te cuidara, este, que te sí, echara un ojo. ¿Cómo le decían, güey? El este güey amarillo, güey, de Plaza Sésamo. ¿El Abelardo? No, porque Abelardo era amarillo. Bueno, no me acuerdo, güey, ese güey. Este, le dije, güey, me ando cagando, güey. Neta, neta, tírame paro, güey. Entonces, como la del meme de que sale tapando, güey, así las cosas. ¿Sí? Así, güey, y ese güey con los dos suéteres, güey, yo acá dije, no, pero de esas que dije, a lo que vas, güey, sentándote y soltando, güey, ¿no? No, pero fíjate, había compas que hasta se hacían. Yo tuve amigos que se echaban su pedito con premio y todo el salón. Ah, no, y es lo que te iba a contar. A mí ahí en la secundaria 6, güey, neta, sí me tocó ver, güey, así un día, güey, que, o sea, tres calzones así, pero mal plan, güey, así, que decías, güey, o sea, tú no te cagaste, güey, tú de plano, güey, no sé qué traes ahí en el estómago, güey. No, pues el maestro de matemáticas nos paraba a todos, nos decía, a ver, porque el maestro era muy recto y decía, a ver, párense, y a todos los hombres nada más. Pónganse, ahora sí que literal nalgas a la pared, y pasaba el profesor y como que nos olía. No, pero literal, fíjate, o sea, los... pero, o sea, ve al grado, güey, a mí también me tocaba ver eso, güey, o sea, de que, a ver, y nos tocaban, güey, ¿no? O sea. No, y te humillaban, Ahora que los toquen, güey. No mames, qué desmadre, güey. No, ese profesor al que cachaban, que era un amigo que se llamaba Mauricio, no mames, le decía, ¿qué no sabes limpiarte? ¿Qué te pasa? ¿Por qué hueles así? No, todos así con cara de no mames. Sí. Oye, cayendo. Fíjate, hablándote de otra cosa ahorita que estás hablando de profesores, güey. Ahí en mi, voy a regresarme un poquito, pero es que no mames, tengo que contar esto, güey. Sí. Ahí en la primaria, güey, cuando salías, ya sabes que siempre estaba el puestecito de dulces, güey. Sí, claro. No mames, iba un güey que vendía chicharrones, era luchador, güey. Pero yo creo que venía de entrenar, güey, con licras, güey. No mames, güey, se le veía un paquetón, güey. Y te veía chiquita. Sí, güey, está así de, yo quiero chicharrones y señor trae algo ahí, güey. Ya se escondió la Valentina. Digo, sí, ¿qué? Señor trae ahí la Valentina negra o algo así. Pero sí, no, pero se, o sea, con descaro acá se le veía el paquetón, güey. Pero era luchador y de esos cuerpos de luchadores de antes, güey. O sea, te estoy hablando, sí, como de cuerpo de del santo acá. Del santo, del perro aguayo, de eso. Shocker ahorita. Sí, sí, eso tenía que contarlo, güey. Y de la secundaria, no, o sea, de, a ver, todas las niñas siéntense enfrente, ¿no? Y ese güey nomás andaban acá dos, tres profesores tirándole a ver qué les veían, güey. O sea, si dices, ahora lo entiendes y dices, verga, güey. Sí, ¿qué pedo no, con bien... la mentalidad de los profes, güey? No, y luego había compañeros bien precoces que estaban en su desmadre. Recuerdo que había la maestra de español, que pues sí, estaba ya grande la señora, pero pues sí tenía buena anatomía. Y este cabrón un día atrás de mí me dice, quédate ahí, Martín. Y yo, ay, yo me estoy sentando. Y como había como un poste en la orilla, ese güey se hacía ahí y se escondía. Y yo pensé que estaba jugando. Yo ya entendía la parte de la masturbación. Y yo dije, este güey. Sí, ya, está... ya en la secundaria sabes que sí, no ya, nomás ya. Sirve para, sí, para dices, hacer del baño. Exacto, te das cuenta. Y yo dije, este güey, pues la palabra que haces de joven te está chaqueteando. Y dije, no, de ese broma, güey, no creo que sea tan cínico. Agarro, me volteo y le digo, a ver, ¿qué estás haciendo aquí? Deja, del mojo no vas a estar hablando, ¿eh? ¿De qué era? No, el cabrón ahí haciéndosela. Y el tema no fue que nomás se bajó, sino se bajó todos los pantalones con todo y short y su boxer, lo que traía. Y no, que la maestra va y lo saca y lo regañaron, terminaron de que traer a sus papás, lo mandaron al psicólogo. O sea, todo un desmadre por hacer su desmadre. Y siempre me dijo, te voy a madrear porque me quitaste el suéter. Y yo así de que, nah, bro, pues mamá, ¿cómo haces esas jaladas en el salón? No seas cabrón. Pero te imaginas todo eso que vivimos nosotros. O de las peleas en el salón. ¿Te acuerdas del Huevas? De sí. Mi amigo, uh-huh. Del Hueva. Me acuerdo que un compa, siempre jugábamos rayuela, ¿no? Estábamos jugando de rayuela. Llega este cabrón y le patea su moneda. Y le dice, voy a dar una vuelta. Y en cuanto regrese, te voy a, si te veo, te voy a,

picarón, yo quiero ser un cerdo picarón. Yo quiero hacerte las cosas más sucias de modo elegante. Yo quiero que te toques para mí, quiero tocarme y acabar en ti. Ay, si supieras cómo me emociona el solo pensarlo. Quisiera que me mientas cuando pregunte tu edad. Quiero volverme tan vulgar. Voy a engañarte, tonta, solo para tocarte un poco. Quiero ser tu profesor. Quiero ser tu profesor. Quiero ser tu profesor. Oh, quiero ser. Pues ya regresamos, chavorrucos, después de haber escuchado este bonito ska de Los Estrambóticos y Miranda. A mí me gusta mucho estas dos banditas. Y pues vamos a hablar pues de la rola de Miranda, que está medio provocativa, pero pues al fin y al cabo, pues yo creo que todos, tanto mujeres como hombres, o chavorrucos y chavarrucas, o chavorruqueras, tuvieron algún cliché con algún maestro, ¿no? Que decían, ay, está bien guapo o está bien guapa. Fíjate que a mí, Peque, ahí en la, ya hablando de la prepa, ¿sí? Y yo creo que no nomás mío, sino de todos los mis compañeros que hablábamos, pues ya sabes que entre la banda, pues ahí andas, ¿no? Pero, sí, claro. Y parece de película, pero la de física, estaba guapísima, era una señorona. Muy guapa, guapísima, Peque. No recuerdo ni su nombre, pero era la única clase que se llenaba, güey. Entonces, claro. Todo el mundo estábamos ahí. Pues es que todos, como que ese cliché, ¿no? De quiero ser el consentido del profesora o profesor, o que estamos enamorados de la maestra. Yo también me acuerdo, fíjate que yo no era tanto así como que no soñaba tan locamente, pero sí había una maestra, de hecho en la 10, cuando iba en la tarde, la maestra de inglés sí estaba muy guapa, pero ¿sabes qué? Ella trabajaba en una empresa no sé de qué, y en la tarde se aventaba a dar clases, y siendo de la SEP, porque pues al final era la SEP también, entonces llegaba siempre llegaba justo a su horario, siempre, como que nos tocaba a nosotros como de 4 a 5, porque de ahí salíamos al receso, y siempre llegaba bien justita, bien así de cansada, de puta, ya llegué. A ver, chicos, saquen su libro One, Next One, o no me acuerdo cómo se llama, nivel One, o así, y ya estábamos, pero no era yo como que muy dado así de a que me gustara a la maestra. Sí sabía que era guapa, y muchos compañeros no se saltaban la clase, todos estaban ahí bien, bien, bien atentos, y ya en la prepa, sí, también había, ahí sabes qué vi yo mucho en la prepa, amigo. Yo iba al principio yo entré en una de paga ahí por el Metro Cuauhtémoc, y después me fui a un bachilleres, al colegio de bachilleres. Me tocó ver muchas alumnas de quinto, sexto semestre que les gustaba el maestro de sistemas o que les gustaba el maestro de esto. Eso sí me tocó ver mucho, amigo. ¿Cómo ves? Pues te digo, o sea, realmente, pues yo creo que todo mundo, o sea, como dices, tal vez tú no soñabas a tanto, y obvio yo tampoco, pero o sea, decía, sí está guapísima la maestra, y pues sí entrabas con gusto a ver la clase, ¿no? Claro. De hecho, en la prepa, no sé si te tocó cuando hiciste el examen del Ceneval, ya vas con la espina, amigo, ya traes ese que andas como perro, ya, viendo desde que entras a la prepa, desde que te vas bien arreglado a tu examen del Ceneval, y ya andas viendo ¿qué hay, no? Así como. Sí, sí, sí. Antes, ya que te sientan en tus butacas del examen, empiezas a ver, esa está bien guapa. Sí, ese güey me caga la madre. Ni lo conozco, sí, pero me caga. Exacto. Yo me quedé lejos, en una escuela muy lejos. Me acuerdo que me quedé, creo que en un Cetis, brother. Pero dije, no. Yo también, güey, me quedé en el Cetis, igual de la escuela de la secundaria técnica número 6 de la tarde. Y dije, no lo creo, güey. Yo me quedé en uno, pero tal vez, ¿sabes qué? Yo ahí tuve temas ahí económicos. En ese tiempo me acuerdo que mi familia se la estaba viendo dura, y yo prefería aventarme un año sabático. El peor error, uno de los errores que me aventé, pero para juntar lana, para pagar la escuela. Bueno, ya entonces me no fue error, no fue Sí, no, no fue bueno, tanto no, error, güey. No fue tanto error, pero yo veía a mi amigo que me contaba, no, me fui a la fiesta y tal, y tú decías, chale, yo chambeando, yo trabajaba sacando copias ahí por donde ibas en la iglesia, ahí en la iglesia. Y yo decía, chale, o sea, ya nada más terminaba mi día y me iba a mi casa a descansar, pero hacía mucho ejercicio. Entonces, ya de ahí entro a la prepa de paga y me acuerdo, lo que más me acuerdo fue ver el Mundial del 2002 ahí, en esa escuela, me tocó ver el de Corea. Oye, ¿cómo se llamaba esta amiga que trabajaba sacando ahí copias, güey? Laura. Laura. Un saludo, sí, un saludo a Laura. Sí, cierto. Y en esas mismas copias trabajó mi hermana, güey. Fíjate que yo entré, pero nada más entré porque de plano estaba dinero para pagar la colegiatura, pero recuerdo esa escuela que estaba viñera, hasta de vergüenza, nos llevaban a la escuela Revolución como animalitos para que conviviéramos, porque esa escuela era incorporada a la SEP y la otra, la Revolución, era incorporada a la UNAM. A la UNAM, entonces ahí iba mi amigo y nos llevaban a esa escuela ahí como animalitos, ahí nos metían para que hiciéramos amistades con ellos y ya estás en la prepa, pero pues éramos como los apestados, ¿ok? La escuela era un nuevo proyecto, esa escuela, y la otra ya era una escuela bien fundada. Sí, ya, ya, ya. Posteriormente se va a quiebrar esa escuela por falta de alumnos, pero recuerdo que me tocó ver el Mundial de Corea. Y también recuerdo cuando se cayó las Torres Gemelas, que entra la directora era muy guapa, se llama Teresa, creo, entra bien asustada y yo estaba así, estábamos en la materia de química, era un cubano, me acuerdo que el profesor hablaba bien con el acento de Cuba, y dice, ah, chicos, agarren sus cosas, váyanse temprano hoy, y nosotros así como, pues qué pedo, ¿no? ¿Qué pasó, no? Acaban de tirar las Torres Gemelas y puede ser la Tercera Guerra Mundial. Y yo así de que, ¿qué pedo, güey? ¿Neta, güey? Y no he hecho ni mi pinche servicio, no entré. Sí, nada que ver. Mi servicio militar me pusieron a correr. Sí, o sea, yo ni siquiera sabía qué pedo y nos sacaron y chica, ya no suena nada. Ya me fui a mi casa y veo las noticias, ¿no? Y ahí veía que ya las Torres Gemelas y todo. Y dije, chale, qué mal pedo. Eso sí estuvo bien culero, güey. Sí, pues a todos nos agarró en ese horario y todos así como que... Pues no tanto eso de la guerra, pero sí que ya habían visto que era Osama Bin Laden. Ajá. Yo me acuerdo que ya de ahí me iba a centro médico a hacer ejercicio, y ya todos ahí en el chisme, ahí en los tubos, platicando de ese tema. Pero eso yo me acuerdo que a nosotros en la prepa, güey, cuando nos dijeron eso de, bueno, sí, igual nos dijeron, bueno, ya váyanse, sí, bueno, va. Pero pues nadie nos salimos y, pues, ¿quién pone una casa, no? No, pues, sí, güey, ya fuimos todos ahí a pistear, güey. Es más, creo que ni fuimos a la casa, porque íbamos a ir a la casa de Gaona, pero no, acabamos en un bar que se llamaba Lemon, a la vuelta, güey. Pero pues para mí la prepa sí fue una muy buena etapa por todo el coto que aventamos ahí con toda la banda. Y fíjate qué cosa rara, o sea, todos, o sea, convivimos muchísimo en la prepa. Y es, ¿sí? Creo que de, o sea, sí sigo en contacto con 2-3 amigos, con Marco, con Miguel y todos esos, pero sí. Nada más por WhatsApp, güey, o sea. Sí, o por el Face, ¿no? Los tienes ahí. Ajá, o sea, sí de, y tenemos un grupo de WhatsApp de la prepa, uh-huh. Pero pues es así como que, o sea, como que nomás así como de repente nos acordamos de 2-3 cosas, y te digo, la neta, sí, en la prepa sí, o sea, salí mucho y conocí mucho el ambiente, digamos como farandulero, porque te digo que conocí a varias bandas, que era el de RBD, Cristian, que ahora está haciendo un desmadre porque dice que la canción de Molotov se la dedicaron, güey. Ah, no, ya esa es fama, que desde sí, que güey. La prepa yo todavía tengo a mis 2 amigos con los que me juntaba, pero ya la prepa en el bachiller es porque se termina la escuela, esta se da de baja, nos quedamos como 6 meses sin escuela. Y yo me metí a trabajar en una empresa de facturaciones, y ya de ahí esperé mi dictamen de la SEP, que me den oportunidad en el bachilleres, y me dieron a escoger, ¿cuál quieres? ¿La 1, el de Rosario, o el 20 que está en la Colonia del Valle? Y yo dije, pues obviamente la del 20, ¿no? Me quedo en la tarde, y ahí conocí a mi amigo, que les mando un saludo a Carlos y a Alejandro, me los conocí, desde el momento que los conocí dije, aquí soy. Y te enamoraste. La tarde, casi, casi, nos enamoramos, la verdad, le echamos un buen de ganas al desmadre. Yo siempre fui de los... ¿Cómo no mames? Eso sí ya es de muy roco. No, le echamos ganas al desmadre. No, a la escuela y al desmadre que, o sea, éramos jugar fútbol, ir a fiestas, a todas las pedas. Me llevaba Diego a la escuela, luego me lo llevaba allá, íbamos a Cebu, a las islas, allá a piltear. Sí, pues ya ahí ya nos empezábamos a aguantar más contigo, ¿no? Bueno, pues de hecho fue, creo que fue en la prepa, secu prepa, ¿no? Más o menos cuando empezamos a conocernos. Y recuerdo mucho que ya las pedas estaban de a peso, ya, además de que ya estábamos un poco más adultos por el año sabático que me aventé, yo ya iba para los 17, algo así, 18, ya para salir, pero recuerdo bien que esa parte sí fue la más padre de mi juventud, lo que fue la preparatoria, el colegio de bachilleres, y hasta la fecha tengo amigos que todavía los tengo en Facebook, que la verdad luego nos ven y nos dicen, neta, ustedes acabaron la carrera. Aunque usted no lo crea. Y hablando de eso, fíjate que ya para pasar a la carrera, güey, yo cometí la grandísima pendejez, güey, a la maestra de filosofía decirle, o sea, había sacado 6, güey. Sí. Y le dije, mándeme extraordinario, en extraordinario lo paso. No mames, un año, peque. Un año ahí para sacar, güey. Mi mamá, mi bendita madre, me pagó escuelas en La Salle, güey, para estudiar filosofía, güey. Para poder sacar ese examen, güey. Pero llegando ya después de un año de entenderle a la filosofía, llegué y así, güey, me la pasé pinche examen pasado en chinga y les decía, ahí les va la respuesta, culeros. Ahora ¿pero esa fue la universidad o la prepa? No, la prepa, para pasar a la uni, güey. Y ya, y en ese año, güey, es lo que me da mucho coraje, porque hacía los exámenes ya para el poli, para la UNAM, que yo no sabía ni qué quería estudiar, o sea, sabía que quería gastronomía, güey. Pero pues ni en el poli ni en la UNAM estaban, güey. Entonces, lo más cercano era turismo, güey. Y las dos veces en ese año que presenté el examen, güey, los pasé, güey. Y yo iba bien pedo, peque. Porque después de andaba de con ustedes y al otro día tenía que ir a presentar el examen, lo pasaba. Y cuando libero mi prepa, güey, ya no pasé el de la universidad. Entonces dije... ¿Sabes qué? Creo que esa es la parte fea, ¿no? Ya de empezar a ser jóvenes... Los primeros fracasos feos, ¿no? Yo creo que yo también hice mis exámenes, me dio mucho coraje porque salí de la prepa, me aventé, estudié, pero yo vi, porque tenía una novia que ella estaba en la UNAM, yo bien enamorado le digo, no, yo voy a hacer el examen, voy a pedir CU, y resulta ser que cuando hago el examen, con las respuestas que tuve, me alcanzaba para pedir el ENEP Aragón, porque yo quería estudiar contabilidad, pero pedía más resultados la UNAM, y con lo que yo saqué, me alcanzaba para ir al ENEP Aragón, pero ya cuando lo volví a hacer para ENEP Aragón, no, ya, ni de pedo quedé, hice como 3-4 veces, y lo mismo, llegaba a pedo a hacer el examen, porque como eran en domingos, sí, éramos el desmadre, entonces ya tardamos años en acabarla, la verdad yo ya tardé bastante, yo la acabé ya muy tarde, pero la tuve que pagar, ahí sí, es otras aventuras. Sí, pues yo también, ya ahí empezaba mi vida laboral, güey, porque... Mi mamá me dijo, bueno, ¿sabes qué? No te quedaste, güey. Enfrente, pues, era la escuela, güey, la de donde armábamos los desmadres. Sí. Que mi mamá le dijo a un compa que se llama Armando, le decimos el Kiko, un saludote, que, pues, iba ese güey a comprarle cigarros a mi mamá y le dijo, bueno, ¿y este güey qué chingados hace ahí? No, pues, ya sabes, ¿no? Este pendejo, claro. Ya sabes, el amor de madre, güey. Sí, claro. Pinche pendejo, no pasó, y que la chingada, y le dijo, mándamela a la escuela, y que barra y trapee, y le damos unos cursos, güey. Y yo así ¿y quién chingados te dijo que yo quería cursos, culero? Pero ¿no? Era necesario. Ajá, y pues ya, pues empecé, y ahí empecé a conocer, pues, lo de derecho y todo ese desmadre, y de empezar a hacer, empezaba de limpieza, después empecé a repartir volantes, ya después empezaba como a organizar los salones, acabé siendo coordinador de diplomados, güey, ahí, y le agradezco. ¿Y sabes quién es? Un saludo, que sí, no creo que nos escuche, pero, y nunca, se llama Teófilo Benítez Granados, que es el dueño de las escuelas de Secasijuc. Yo le decía al Chipo, güey, hasta la fecha donde me lo topo, ¿qué pasó, Chipo? ¿No? Pero mira, vamos a ser sinceros, digo, ahorita nosotros contamos nuestras experiencias, pero yo te aseguro que todos los chavorrucos, cuando hacíamos nuestros exámenes y que no quedábamos, o los que sí quedaron, pues todos felices, ¿no? Yo me acuerdo que todos nos mandaban un mensajillo ahí o nos hablábamos por teléfono y te decías, ¿tú quedaste? Y te decían, sí, yo sí, tú también, tú. No, pues a mí no. Hasta me daba pena, güey. Sí, o sea, todos, pues los primeros fracasos, ¿no? Sí, o sea, te digo, cuando pasaba, güey, sí dije... Pasé culeros y eso que iba pedo, güey. Y ya al último, güey, dije, no pasé, amigos, valió madres. Pero sí me daba pena, güey. Pero mira, pues es parte de esto. Y vámonos con Rolita, ¿te parece bien? Sí, pues vámonos con la rocola, a ver qué nos ponen. Y pues vamos a empezar con la vida ruda, que ya estábamos hablando de eso, de la vida del vals del obrero. Entonces, después, vámonos con vámonos con Escape, con el vals del obrero, porque pues ya viene lo feo, muchachos. La cruel y triste realidad. La parte real, ¿no? De todo. Siempre veo ese meme y digo, qué pendejo fui. Mi deseo más pendejo de niño fue ser adulto, güey. Yo creo que todos, amigo. Bueno, no todos, hay que vivirlo con mucho. Sí, está chido. Está chida la vida de adulto, pero te tocan muy buenos éxitos y también fracasos, y ya lo tienes que tomar de manera adulta. Pero bueno, vamos con estas canciones, ¿te parece? Pues no se diga más, entonces vámonos a la rocola y vamos a poner Escape con el vals del obrero. Entonces, venga, a godinear, mis chavorrucos. Ponle un varo a la rocola, escoge tu canción y cuéntanos tu historia. Hola, Chavis, te quiero dedicar a ti y al Martín una rolita muy, muy buena que me recuerda a ustedes, On Time de Susi 4. A ver si me puedes complacer con esa rolita. I'm on time.

universidad, que ya la pasas, o los que la pasamos ahí trabajando y estudiando, pues es parte de crecer. Y no sé a ti, Chovis, a mí en lo particular, yo ya la acabé ya tarde, sinceramente, ya con familia, pero sí te ayuda mucho, no te va a hacer rico, pero sí te abre por lo menos como un panorama diferente mentalmente hablando y te hace menos ignorante, por así decirlo, y también, pues, obviamente, pues, también te ayuda en lo laboral, ¿no? Yo creo. Sí, pues, te digo, ya también a mí la universidad me la aventé trabajando, pues, ahí con Teo, en la escuela de... Antes era Cecijuc y ya después acabó siendo Secacijuc. Pero está chido la universidad porque también conoces amigos y ahí es donde te debes de relacionar, donde empiezas ya, a relacionarte. Exacto, y fíjate que de ahí sí tengo mi mera hermanita, la Dayan. Con esa sí, somos uña y mugre, güey, y tal vez... pues no diario, pero sí cada 3 días nos mandamos un WhatsApp de... Todo bien, sí, chingón, échale ganas, hermana, bla, bla, bla. Y esas son las amistades que se te quedan y que te jalan, ¿no? También ella ya después me empezó a jalar a chambear en distintos lados, en el reclusorio, ya después nos fuimos al Poder Judicial. Entonces ahí anduvimos vagando y hasta que pues realmente llega un momento en la vida que te das cuenta que no podemos seguir jalando juntos, sino que tenemos que tomar rumbos distintos. Pero pues hasta eso creo que nos ha ido bien a Dayana y a mí, y creo que en general a toda la pandilla que andábamos en ese desmadre de ahí de las canchitas, creo que todos somos hicimos gente de bien aprendiendo a la mala, ¿no? Aprendimos a la mala que teníamos que tranquilizarnos, pero yo creo que ese chip que nos motivó o que nos hizo darnos cuenta de la realidad, nos hizo gente de bien a todos, güey. Sí, de hecho, pues ya nosotros ya unos con familia, ya ves, Alex también ya estaba embarazada su esposa, ya estaba creo que la maestría, ¿no? Algo así, me acuerdo. Sí, exacto, ya estaba embarazada del buen Sebas. Exacto, yo ya con una hija. Bueno, no, el negro no estaba embarazado de Sebas. No, ella sí, su Marta esposa. Marta estaba embarazada de Sebastián. Exacto, entonces nosotros como tal, pues sí nos sirvió, nos alentábamos, o sea, yo me acuerdo que yo les decía, no, ¿saben qué? Tengo que acabar la carrera, si no, pues no, siempre la tiro al catre, porque yo ya estaba estudiando anteriormente, pero por el desmadre, ya no seguía. Entonces, y aparte a ti, güey, te costó más, güey, yo creo, porque tú seguías, o sea, como dices, ya estaba Jocelyn, ya estaba, ya eras el hombre de familia, güey, ¿no? O sea, sí, ya, sí, sí. Entonces ya no podías echar tanto desmadre, güey. Entonces sí, yo creo que eso fue lo que pesó mucho, güey. Y estuvo bueno porque me acuerdo que la universidad en la que yo iba, recuerdo que éramos, la mayoría ya eran adultos también, ya eran, como igual estudié derecho contigo, como tú, ya eran muchos policías, muchos, ya gente que ya tenía puestos. Entonces, pues sí, te vas ahí como que socializando y de algún modo, pues yo tengo todavía a mis amigos ahí en el WhatsApp, en el Facebook, luego nos mandamos ahí un saludito. Lo que me recuerdo mucho es que había compañeros que no daban ni una, y que acabaron siendo mejor que propios y que nosotros. O sea, recuerdo amigos que de plano en los juicios orales no sabían ni qué decía, y ahorita te enteras y ya hasta se aventó maestría y va por el doctorado, y tú dices, ¡ah, cabrón! O sea, y también las cosas que se viven ya cuando estás, no sé si a ti te tocó, a mí me tocó que muchos amigos soñaban con él. No, yo tengo un local y hacemos un buffet de abogados. Ah, sí, claro. La de base, y cuando los ves, ni uno está haciendo, litigando. Ya ahorita los compañeros que tengo amistades, así que sí, terminaron, pues andan ahí que subiendo fotitos en algún juzgado, y litigando, y me da gusto. Eso me caga, güey. Pues a mí también, pero pues me da gusto verlo, la verdad. Sí, no, y fíjate que también, o sea, hice ahí buena mancuerta con Edgar, que se llama... Ay, se me fue su nombre, está bien raro, güey. Pero le hicimos el pico. Agarramos todos los asuntos, güey. Y ya, pues, los vamos acá como moviendo entre la banda. Pero sí, o sea, eso está chido que también, o sea, no tengamos un buffet todos juntos como quisiéramos, pero que sí te apoyes entre la banda. Pero también ya en el estado de Godín, güey, también si hay dos, tres compañeros que dices... Vas y chingas a tu cola, güey. Yo, Moisés, sé que estás en Monterrey, y neta, güey, cada vez que me acuerdo, güey, te digo, también una mentadita de madre hasta Monterrey, porque el güey, ese güey era fan, güey, de tragar chilaquiles, pero no en su oficina el culero, güey. Se iba a la mía, güey, en mi oficina, güey, y me la dejaba apestando a chilaquiles el culero, güey. No, los que traía las chingadas palomitas y las prendían ahí en el horno del comedor. Y dices, no mames, cabrón, dejaste todo apestoso, güey. O las chavas que luego traían atún, o los manchados que luego traían sus tacos. O yo, ¿sabes qué? Me acuerdo, ojalá y algún día me escuche mi amigo Marco. Luego, yo traía mi topper con chicharrón, ¿no crean? Longaniza en salsa verde. Lo abría y olía bien culera, bien escandaloso, güey. Yo en mi oficina, o sea, es que de acá en el trabajo, güey, estamos divididos en dos casas, güey, ¿no? Ok. Güey, yo veo, güey, cómo se pelean, güey, por el horno de microondas, güey. Y yo así de, no mames, yo de mi lado tengo uno para mí solo, güey. O sea, somos como seis, siete personas, güey. Tenemos nuestra área así especial, chiquita, güey, bonita, güey. Tenemos café, tenemos chescos, tenemos acá, güey. Y tenemos dos hornos, güey. Y todos así, todos los demás, güey, no, es que tengo que salir 5 minutos porque me toca con el Omar, con el que luego salimos allá a cotorrear, dice, le digo, ¿qué, güey, ya te vas a meter? Ya, güey, porque es que tuve que salirme yo y 5 minutos para calentar la comida de Lara y la mía, güey, porque si salimos a las 3, ya hay fila para el microondas, y yo así de... No, güey, es que mira, yo he estado en varias empresas al principio, güey, cuando estaba trabajando en la del área de seguro, pues ya sabes, yo toda mi vida he sido del área del sector asegurador, y me ha tocado ver de todo, desde cómo te tratan mal en una empresa, si era de outsourcing, te trataban mal, en otra empresa que era de lujo, como Seguros Atlas, la verdad la recomiendo para los que inician, fue una empresa bien bonita, donde te cuidaban mucho, entonces de todo te toca ver compañeros, luego veo TikToks de cómo se pelean los compañeros de la oficina, el estrés, ¿no? Que luego se pelean entre mujeres, y así, todo eso lo vives ya de adulto, pero ¿sabes una cosa? Hasta la fecha yo, luego veo como que los trabajos como de escuela, ¿no? Ya cuando te dejan una supervisión o algo así, bueno, pues ya cambia la cosa. Pero cuando inicias tu mundo laboral, que entrabas a, no sé, a fotocopiar, yo me acuerdo que... Oye, ¿y a ti tú nunca tuviste clave para sacar copias? Claro, pues era yo el delay de la clave y la prestabas o de plano hacías hasta tus tareas ahí, imprimías todo. Ajá. Sí, y a mí, yo nunca estuve en esas, güey, pero sí 2-3 veces acompañaba así a gente que iba yo a los despachos y... Pero vamos por una copia. Ah, permíteme, se me olvidó mi clave. Sí. No, yo que era con la credencial. Tenía un sensor y la copia que quería sacar, pues ya, ¿no? La pasaba, pa, pa, pa. Y ya tenías que poner tu sensor ahí para que saliera la copia. Güey, pero no, o sea, eso sí ya se me hace muy culero, güey. Y, por ejemplo... Wey, no sé, todo en el gobierno. Un compañero dice que yo cuando en el gobierno de la 4T, hasta el papel de baño les quitaron, que tú tenías que traer papel de baño. Y no lo dudo, güey. Tu pinol, traías tus propias hojas para imprimir, o sea, te dejaban... Hay que preguntarle al CISO, el CISO anda en la cuarta. Ándale, que le vamos a preguntar a ver si es cierto, pero te digo, saliendo de cuando ya empiezas tu vida laboral, joven, tus primeros sueldos te duran un buen, porque no gastan más en la peda, yo lo veía como escuela, bro. Yo el primer sueldo se lo di a mi mamá, güey. Yo el primer sueldo pagueaba mis... Es que también, bueno, ya profesionalmente hablando, ¿no? O sea, porque yo todavía trabajaba desde muy chavo, pero profesionalmente hablando, ya con una nómina y todo, ayudaba a la familia. Ah, no. No, yo ya de abogado, güey, mi primer sueldo me fui con Dayana a Cancún, güey. Íbamos con nuestro cheque, güey, a cambiarlo, y volteamos y vimos una agencia de viajes, güey, y así de, ¿y si nos metemos? A ver, vamos a preguntar. Y ya nos dice, no, es que si dicen que son casados, les damos una botella de vino, una cena. Somos casados. No se diga más. Y ya, y así de, no, ¿cuánto es? No, pues no sé. Y les dimos nuestros cheques, güey, así de, pues se los endosamos. Bueno, va, ¿cuándo sale? El otro sábado. Y así, güey, o sea, el primer sueldo de que ganamos ahí en el Poder Judicial, güey, se fue para eso, güey. Es que te digo, vuelvo a lo mismo, todos ya con sueldo, ayudábamos a nuestras familias, luego la peda. Yo me acuerdo que cuando yo ya trabajaba, porque antes de estudiar la universidad, pues yo ya trabajaba, por eso seguí estudiando la universidad, porque necesitaba crecer, pero ya ayudaba a la familia, te compras tus propias garritas, ¿no? Tus tenis, tus celulares. Empiezas ¿no? a pagar las deudas de los que venden ahí en las... En las chambas que los dulces. Ah, güey. Sí, esa era de base. Yo creo que hay gente que se hace más dinero que lo que su sueldo, me acuerdo. Sí, en mi chamba, el buen Omar es el que surte a todos acá debajo de la mesa. Sí, pero se hacen un parote porque luego llevan gomitas o chocolates. Luego ya te vas a los conciertos, ahora sí con gusto. Pues es parte de esto, de crecer y hasta la fecha, ¿no? Yo creo que ya ahorita ya pues pagamos deudas, casas, quinielas, patrimonio, quinielas, patrimonio, pedas, luego juntar, ahorrar las cosas de los hijos, no sé, la ropa, nada, infinidad de. Te levantas pues sí. Y respiras y ya debes 500 baros, así. Hablando de gastos, vámonos a la gustada sección de Tirando el Rol, ¿te late? Vale, a ver. Pues mira. Son pocos, pero pocos, pero seguros. Ok. 27, 28 y 29 de julio en el Metropolitan Fobia, que acabo de conocer a este compa, al que canta. ¿Al que San? Ajá, buen ¿está pedo. Guapo? Ah. Todavía, bueno. Ajá. Luego el 30 de julio, Alejandra Guzmán en la Arena Ciudad de México. Ok. El ya un poquito más retirado, pero pues yo sé que ahí va bastante guacham, va bastante banda. El Skatex el 30 de julio, allá en Texcoco. Okay. Que va a estar bueno, güey. Va a estar bien bueno, güey. Este del 30 de julio. Si pudiera, iría, güey. Bien, pues sí. Pues, ¿qué te parece si también nos vamos a rolita, mi estimado Martín? Ok. ¿Con cuál vamos a ir? Pues ya que andamos en esto de las pagaderas, vámonos con La Carencia del Panteón Rococó. Muy buena. Y después, pues vámonos con La Vuelta al Mundo de Calle 13 para después de estar en La Carencia, tener ganas de viajar, como diría el buen Calle 13 en el video. Exacto, puro Godín ahí. De hecho, es una oficina el video. Muy buena. Güey, ¿cuántos papelitos? No mames, yo gasto los papelitos que gastaron estos güeyes en el video. Me corren. Sí, claro, obvio. Sí, luego hago ahí muñequitos, güey, para desestresarme y va mi jefe. Los vas a pagar, ¿verdad? Y yo, ¿qué los voy a pagar? ¿Qué los voy a pagar? Es más, le voy hasta hacer un offset, mire. Pero sí. Vamos con esas rolas, amigo. Órale, entonces ahorita regresamos con La Carencia y La Vuelta al Mundo. Venga. La gente pobre no tiene lugar. Y la carencia, arriba los salarios, abajo. Con lo que gano en esta empresa no me alcanza para tragar. Y la carencia, arriba los salarios, abajo. Y yo a mi Teresa no me voy a resignar. Y la carencia, arriba los salarios, abajo. Con lo que gano en esta empresa no me alcanza para tragar. Y la carencia, arriba los salarios, abajo. Y yo le digo a mi Teresa, vente, vamos a bailar. Porque el antidoping, el salario, Calla Sabina, la maldita. Na junten, na junten, na junten, na junten, na junten, na junten.

me gustaría viajar en los 70, 80, pero si puedo mantener lo que hice. Ah, sí, sí, sí, claro, o sea, para viajar y conocer, o sea, cosas, puta, sí, sería yo fan, pero, o sea, de que me dijeran, cambia algo de tu vida, güey, yo creo que si yo cambiara algo, no sería lo que soy ahorita, güey. Sí, y no conocería, bueno, quizás, ¿quién sabe? Y no conocería, yo creo que yo no hubiera conocido a mi fabulosa esposa, no hubiera conocido a mis grandes amigos, a mis grandes familias que son ustedes, güey, toda la pandilla de las canchitas, al buen Ciso, no, o sea, yo creo que si hubiera cambiado algo, fíjate que, o sea, te lo voy a poner así en este pedo. Si yo no hubiera mandado a Extraordinario esa de filosofía, güey, me hubiera quedado en el poli y no hubiera hecho nada, güey. O sea, quién sabe que en dónde estuviera, güey, porque hubiera estudiado turismo, güey. Entonces, sí, yo creo que todos tenemos ahí como que anécdotas que si hubiéramos escogido esto, quizá no estaríamos ni aquí. Y vivimos experiencias también buenas y malas, que te aseguro que también todos los chavorrucos que han tenido en algún momento han de decir, ay, ¿por qué escogí ese día eso? No, créanme, por algo pasan las cosas, por algo pasan y estamos bien, la verdad está súper bien. Sí, yo exacto. No cambiaría nada, solo algunos momentos, pero no cambiaría mucho, que quizá esos momentos probablemente también. Sí, o sea, vamos a hablando de volver al futuro, se creerían un chingo de vertientes, entonces. Exacto, el multiverso. Yo creo que este mundo en donde estás tú, está Joss, está tu bebé, güey, están todos mis amigos, están mi familia, no lo cambiaría jamás, está mi esposa, que es mi gran pilar, güey, de verdad que estoy feliz en mi vida y espero que tú también la sean y que también claro. Ustedes, chavos rucos, y que vean que todo fracaso es un triunfo, güey, porque de eso vamos a aprender, chavos rucos. Claro. Solo hay que regresar para ir por Bitcoin, ¿no? ¿Te parece? Para comprar Bitcoin. Ya. Sí, es que yo creo que si los hubiera comprado ya me las hubiera chingado, güey. Sí, ¿verdad? Sí, güey. Sí. Entonces, pues mira, hoy esta vez fue una plática muy amena. Hablamos un poco más de nuestra vida y nos gustaría también saber de los chavos. Oye, fíjate que sí, a ver, te voy a hacer una pregunta. Si regresarías al tiempo, güey, a la era de tu primaria, qué dulce, ¿qué comprarías en la cooperativa, güey? Ahorita, si regresara, las donas Patilú. ¿Las donas Patilú? Así, son donas de chocolate Patilú, así se llamaba. Era lo más caro, como que lo inde Bimbo, pero ya es, quién sabe por qué las quitaron, pero volvería por mi dona Patilú. Qué chingón, güey. ¿Tú? Yo regresaría a la hora, no en la cooperativa, güey, pero yo regresaría afuera, no con el don del paquetón, ¿no? Pero al lado se ponía una doña, güey, que vendía cosas, güey, pendejaditas, y compraría los muñequitos, güey, bootless de los caballeros del Zodíaco, güey. Ya, todos tuvimos. Luego vamos a hacer una emisión de eso, de ese tipo de cosas que tuvimos cuando éramos niños. Estaría un buen programa, vamos a estacionarlo bien y luego lo platicamos. ¿Va? Sí, exacto, yo compraría eso, güey. Bueno, pues vamos también a esta bonita sección que ahora le toca a mi estimado Martín. Bueno, primero vamos a decirles, ya saben, chavos rucos, mañana la repetición de 10 en adelante. En Spotify ya con este vamos por nuestro cuarto. Cuarto. Y pues muchas gracias a toda la banda que nos ha estado siguiendo ahí, que nos sigue aquí en Resistencia Radio, que nos dan la oportunidad también ellos de decir pendejadas al aire. Y pues, mi estimado Martín, muchas gracias. Ya te voy a dar la palabra para que tú despidas este programa con la recomendación musical de la semana de Martín y Chops. Entonces, no me queda más que agradecerte, mi estimado Martín, por otra semanita más. Gracias por otro día más. Perfecto, Chavis, al contrario, te agradezco una emisión más, que estemos juntos. Un saludo a toda la banda de los Chavorrucos, ya saben, Spotify, las carpetas de setlist que subimos en Facebook, síganos ahí en redes sociales, y también pues la recomendación de esta semana va a ser una banda de Monterrey. Ya tienen sus añitos, recuerden que dijimos que eran grupos que nosotros como Chavorrucos vamos conociendo y que los vamos recomendando. Esta vez el grupo se llama Efelante, son unos chavos de Monterrey, Nuevo León, ya tienen sus 3 añitos tocando y tienen varias canciones, pero esta a mí en lo particular yo los descubrí con esta canción que se llama Azul. Es muy buenos, están pegando con todo ya ahorita, pero bueno, no, me gustó esas dos, tres, esa canción y dos más por ahí, pero pues sí están chavitos, ¿no? O sea, sí están, creo que no pasan ni de los 24, los 23 años, pero me gustó esa canción, entonces los dejamos con Efelante, con la canción Azul, chicos, ¿vale? Pásenla bien, un fuerte abrazo a todos, un fuerte abrazo también a Resistencia Radio, y los esperamos la siguiente semana en una emisión más de Chavorruqueando. Ya. Yeah. Ahí nos estamos viendo, chavorrucos. Cuídense. Acompañarnos. Nos topamos dentro de Resistencia Radio para seguir resistiendo en el tiempo.